un informe de las alegaciones que habían presentado los trabajadores y sabemos que está pendiente eso, no te puedo decir nada más. También había ayer estaban convocados, había una reunión de sindicatos también con el tema de la RPT, pero fue en el momento que el alcalde estaba indispuesto, etcétera, y no se llevó a cabo y se ha aplazado. Con respecto al plan general, ¿tenemos algún dato de si hubo mucha afluencia de personas que vinieron a interesarse y demás? Pues sí, no hubo una afluencia masiva de ciudadanos, tampoco la esperábamos, porque estuvieron viniendo de forma escalonada durante todos los días. Siguen siendo los mismos problemas de antaño, siguen siendo prácticamente las mismas personas y algunas más que se suman, porque con el paso de los años las calificaciones del suelo donde tienen vivienda o suelo que son de su propiedad y que tienen unas nuevas expectativas y unas nuevas necesidades, pues se irán estudiando. Como ya dijimos, a principios de septiembre, no puedo confirmar todavía el día, vendrá de nuevo el redactor del plan general para ya sentarnos con los grupos, todos los grupos políticos, y que una vez que él se, con toda la información que se ha llevado durante estos días, más la información o las consultas que le realicen los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique a través del blog que se ha habilitado, pues nos presentarán ya algo más en concreto a todos los grupos. ¿Hay alguna novedad con respecto al Coto Mulera, que el alcalde nos dijo anteriormente que a mediados de septiembre iba a tener una reunión? ¿Hay algo nuevo? No, que yo sepa no. ¿Y con respecto a la bolsa de trabajo tenemos novedades? Pues sí, estaba pendiente de sentarme con el secretario, con el departamento jurídico, la bolsa. Está ya finalizada, se puede decir, porque Miguel y Recursos Humanos han estado los dos trabajando que tenían y sé que ya me tengo que sentar y su publicación, pero quería hablar antes con el departamento, con el jurídico. El Callejón de las Mocitas, ¿tenemos algo nuevo? Sí, pues han presentado 5 empresas, se llevó a cabo la abertura de los sobres y son 4 empresas de Ubrique y una tengo entendido que de fuera, ¿no? Y no sé, se le está requiriendo también documentación. Con respecto a la administradora de la marca, llevamos ya un montón de tiempo diciendo que se va a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? Que yo sepa, no. Y la última de las preguntas, con respecto a biorreciclaje, ¿tenemos novedades? ¿Sabemos algo, alguna postura nueva que se tenga? No, no tenemos ninguna novedad. Bueno, pues no hay más preguntas. Desde el Grupo Municipal Socialista, la concejal María Ángeles Bazán preguntaba al delegado de Turismo los motivos por los que este año se ha adelantado a la primera semana de agosto la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Además, solicitaba al equipo de gobierno que se recupere para su uso la fuente que existe en la carretera al Matadero. La primera pregunta que quiero hacer, ¿por qué la excursión a Isla Mágica es el 9 de agosto? ¿Qué por qué? Porque había que decidir un día y estuvimos viendo para que no fuera ni a principios de agosto que teníamos que había bastante gente de vacaciones y para que luego no se prolongase muy metido en septiembre porque teníamos ya bueno, si lo metíamos casi a final de septiembre pues teníamos ya prácticamente casi la fiesta de Charlo Harto y queríamos que la gente pues pudiese disfrutar de Isla Mágica y tener un poco de respiro económico. Por eso se ha estado estudiando esta posibilidad. No ha habido una fecha especial por cualquier cosa. Vale, vamos, te lo pregunto porque sé que hay mucha gente que quiere ir, pero claro, la primera quincena de agosto es una quincena que en Ubrique mucha gente está de vacaciones, entonces le es imposible ir a esa excursión, por eso te lo preguntaba. Y otra preguntita, nos comentan personas que frecuentan la carretera que va desde la piscina al Matadero, ¿por qué la fuente que hay allí no se arregla y se pone en funcionamiento? ¿Sabéis cuál os digo? Pues no te puedo contestar ahora mismo exactamente, que yo sé que aquella fuente había mucha gente que paraba y rellenaba, ¿no? Pero no sé si hay algún problema. Nadie me ha dicho nada hasta que tú me lo estás comentando ahora. Si es que no hay agua, te ríes. Pepe había dicho algo de aquella fuente. Ha sido tantísimas veces las que se ha propuesto de que se ponga en funcionamiento y es por falta de voluntad, nada más. No, falta de voluntad no, no. No, ¿en qué pleno está que se haya pedido la fuente esa? Bueno, pues lo pedimos ahora. Son muchos deportistas, sobre todo deportistas, ¿no? Bueno, también hay gente que camina por allí, pero hay muchos deportistas que frecuentan esa carretera. Bueno, y una última pregunta es, ¿se le ha recriminado a algún alumno del programa Crece el que se haya dirigido a Diputación para interesarse por las becas que tienen asignadas? Que si se le ha recriminado a algún alumno del programa Crece el que se haya dirigido a Diputación para interesarse por las becas que tienen asignadas. Que yo sepa, ¿no? Yo no tengo constancia de que un alumno, lo que me está comentando, ¿no? Vale, gracias. Por su parte, el concejal socialista José Antonio Ramírez Redondo, entre otros asuntos, en la última sesión plenaria solicitaba que se ejecuten diferentes mejoras que han sido demandadas por los vecinos de la barriada El Caldereto, como el arreglo de la cancha de fútbol o mejoras en el servicio de limpieza. También Ramírez Redondo pedía a la Delegación de Cultura información sobre el coste de la bajada romana. ¿Tienes ya el precio real que ha costado la bajada romana? La verdad que todavía no, porque me faltaban algunas facturas, pero te digo que lo que te dije, unas 6.500 está rondando, ¿sabes? Me comentan vecinos del Caldereto que pidieron por escrito que las redes de la cancha están rotas y la limpieza de la zona no se hace desde hace tiempo, y dos barandas que hay que poner por allí. ¿Cuándo vais a actuar en aquella zona? Bueno, pues yo respecto a lo que me corresponde, el tema de las redes, precisamente esta mañana estaba hablando con algunos vecinos de allí, porque ya se me habían manifestado esas deficiencias, y sí es verdad que había estado por allí viéndolo, pero ya una vez que hablé con la técnico, con Marisanto, me decía que había otros problemas allí para el uso de las pistas, ¿no? Porque estaban en bastante mal estado, y como yo le he estado diciendo a los vecinos hoy, mañana vamos a ir, habíamos quedado con ellos en que mañana vamos a ver el estado de la cancha y veremos a ver si se puede hacer uso de ella, y si se puede hacer un uso fiable, pondremos lo que es la red y eso, pero si no antes, pues habrá que ejecutar las obras que haya que hacerle. ¿Y sobre las barandas y la limpieza qué? Están pendientes las barandas, no te preocupes que te las voy a poner, Marco Leo López, tú no te preocupes, pero lo que pasa que es que, mira, el herrero, el problema de siempre, tengo un herrero, tengo que ir, y está de vacaciones, ¿vale? Te entiendo, pero es que llevo ya mucho tiempo haciendo muchas preguntas de lo mismo. Y todavía no se ha arreglado ni se ha puesto la baranda de Montero López, ni se ha arreglado la barriada Andaluz, la barriada Arzó, ni las barandas de la calle Zahuco, ni los pintados del muro. No se ha hecho nada. Y llevo 3 años preguntando estas preguntas y todavía no había hecho ninguna. En agosto de 2005 se iniciaron las excavaciones de dolmen neolítico del Juncal en la cola del pantano de los Hurones de Ubrique. Se encontraron varios huesos, cráneos, mandíbulas, pulseras y un arpón, etcétera, etcétera. Y exactamente igual estuvieron trabajando en la ciudad romana de Ocuri los arqueólogos Javier Guerrero Miza y Susana Ruiz Aguilar, que encontraron varios esqueletos humanos. ¿Dónde se encuentran esos objetos y esqueletos humanos, y por qué no se exponen en nuestros museos? Lo del dolmen del Juncal, es que ni siquiera creo yo que ahí estaba el ayuntamiento, me parece. No sé, creo que fue Tamal con el arqueólogo de Villamartín, y aprobándolo la delegada de Cultura, los que excavaron ese dolmen y lo depositaron pues en el campamento que está allí tirado. Que la verdad, sacar algo para no tener previsto dónde ubicarlo y conservarlo en condiciones, pues la verdad que no parece muy lógico, ¿no? y que yo sepa están en el Museo Arqueológico de Villamartín. Aquí no se puede traer porque no tenemos museo arqueológico, y entonces no nos dan permiso. Bueno, pues a ver si lo hay algún día. Para eso hay que cumplir unos requisitos especiales, ¿no? Y cuesta cuatro trabajos. Y el cable de acero de la peza de reloj de San Antonio, le faltan hilos de cable que se están partiendo. ¿Cuándo se puede, a ver si se puede sustituir por otro nuevo? Que si no, cualquier día la peza va a caer abajo. Eres la primera persona que me facilita que tiene ese problema, nadie me ha dicho nada. Es que me lo comentó el que está allí encargado en el San Antonio, que es el que le da la cuerda. Pero, José Antonio, sabemos perfectamente, claro, como tú estás allí siempre, pero sabes tú también que gracias a las noches culturales del mes de julio, hemos estado allí, ¿no? Lo he visto y no me ha comentado nada tampoco, pero bueno. Me lo ha comentado a mí para que te lo diga. ¿Y cómo van las negociaciones con el propietario del Cine Capito? Eso te lo tiene que decir el alcalde, porque no me he sentado con él, y la verdad es que no he volado a ver Cine Capito últimamente. Vale, bueno, perdón, ahí está Reme, que a lo mejor Reme sí. Puede. Las negociaciones ahora mismo están paralizadas simplemente porque el ayuntamiento no dispone de fondos, de presupuesto suficiente para invertir ahí. El propietario, pues, estaba dispuesto a cedernos de forma gratuita ese edificio y se está viendo qué tipo de subvención se pudiese pedir, que todavía no se ha encontrado ninguna que se ajuste a esas características, dado que el terreno es privado. Hay subvenciones que te pueden dar otras administraciones para este tipo de construcciones, pero tiene que ser terreno público. Entonces ahí nos encontramos con ese hándicap que todavía no hemos hallado la forma de sortear ese obstáculo. Dentro del apartado cultural, los más pequeños de nuestra localidad tienen esta tarde una cita con el cuarto ciclo de marionetas. Los integrantes del grupo ubriqueño Anima Orienta representarán la obra El retorno de mil ojos a las 9 de la noche en la plaza del Ayuntamiento. Y por último destacamos que hasta las 7 de la tarde se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para participar este sábado en la celebración del Día de Ubrique en el Parque Temático de Isla Mágica. Son los asuntos que destacan en la actualidad de nuestro municipio de hoy jueves 7 de agosto. Gracias por su atención y buenas tardes.